Todos los miércoles a las 5 en punto, Memoria y Brújula. Continuando el camino. La audición de Gonzalo Abella. Queridos amigos y amigas, cuántas cosas para comentar, cosas que son obvias, que todos la tenemos en el corazón y en la cabeza. Pero bueno, esta audición que la armamos muchas veces con el jueves anterior, con los generosos compañeros de la audiencia que me ayudan a armarla, tiene que seguir su curso porque las reflexiones, la capacidad de pensar son una herramienta fundamental para las luchas prácticas en las que estamos imbuidos. Me alegra, me da una alegría muy fuerte cuando llego a la radio y yo estoy colaborando con Finanzas de la Unidad Popular y está el aporte de algunos compañeros que no fallan nunca, como el caso de Julián. No fallan nunca y quizá al aportar económicamente, no se dan cuenta que estamos creando armas poderosísimas, porque de ese dinero, del aporte de nosotros mismos, de las finanzas, sale hasta la impresión de volantes, ¿no? No tenemos otros recursos que no seamos nosotros mismos. Nosotros podríamos decir la frase de Artigas, nada podemos esperar sino de nosotros mismos. Por eso cuando llego y sé que ha habido aportes, que ha habido colaboraciones para la radio o para la Unidad Popular, me llenan de una inmensa alegría. De todos modos, algunas convocatorias para empezar esta reflexión de hoy. En primer lugar, mañana jueves no vamos a tener el encuentro regular de evaluación de esta audición y construcción colectiva de la siguiente, porque a esa hora vamos a tener que estar en el Palacio Legislativo. Ustedes saben que es un hecho sumamente trascendente, que este gobierno neoliberal se ve forzado a reconocer que hubo terrorismo de Estado. Y a pesar de que hacen eso como para salir lo antes posible y complicarnos la vida, vamos a estar ahí rodeando el palacio, como se estuvo el 20 de mayo en la Marcha del Silencio, vamos a estar ahí reafirmando que las barbaridades que dice Cabildo Abierto y sienten muchos más que no lo dicen, no van a ser toleradas por el pueblo oriental. Entonces, el jueves, Palacio Legislativo, y no vamos a la Coordinadora de Jubilados. Pero el viernes es el encuentro del Cineforo. A ver, la película en sí, Artigas la Redota, tiene un guión sumamente interesante. Básicamente, en las primeras escenas se ve al pintor Blanes, encomendado por el dictador Santos para hacer un cuadro de Artigas, y buscar en el pasado. Entonces la película gira en dos planos históricos distintos, en el tiempo de Blanes, buscando una imagen de Artigas, y en el tiempo de Artigas, tratando de mostrar al Artigas real. A ver, es una obra hecha por gente con mucha documentación, pero con una cabeza de historiografía burguesa. Por lo tanto, podemos sacarle mucho jugo a esa película, ¿no? Sobre los datos que da, sobre las cosas que insinúa y las cosas que quizá no hayan sido así. Ojo, cine es arte, no es panfleto. Por lo tanto, tenemos que disfrutar de una muy buena obra, muy bien actuada, muy bien guionada. Es decir, y eso es el disfrute. Pero al mismo tiempo, yo exhorto a los que vayan que traten de leer críticamente, porque el objeto de nuestra reflexión no es el arte cinematográfico, es lo que la película nos dice, los mensajes que la película nos da y cómo podríamos leerlos desde una óptica de la lucha popular, de los de abajo, y no de la historiografía burguesa, que eso no tiene la culpa de los actores, tiene la culpa la responsabilidad de los guionistas y los asesores y las asesoras que tienen su propia mentalidad y que aún sin quererlo influyen en la obra. Entonces no vamos a discutir Artigas la Redota como una obra muy buena película. Vamos a analizar los mensajes históricos que nos acercan al jefe de los orientales, al protector de los pueblos libres. Eso es el Cineforo. Por eso arranquen mirando la película con mucha atención, además de disfrutarla. Se puede hacer ambas cosas. Eso es el viernes a las 18 horas en Convención 1165, entrada libre. Todo el mundo que quiera, además disfrutar de una muy buena película gratis y después participar si quiere en el debate. posterior. Por supuesto, jueves Palacio Legislativo, viernes Cineforo y el otro sábado, compañeros, el otro sábado vamos a tener una mesa redonda también en la Fonoplatea sobre el golpe. Estamos en el mes del 50 aniversario del golpe de Estado. Y en esa mesa redonda va a haber muchas actividades, hasta el doctor Sanguinetti ha hablado sobre el golpe y se ha rasgado las vestiduras diciendo que muchos colorados estaban contra el golpe, todo lo que quieran. Pero la única mesa redonda donde se habla, sin acomodar la situación a lo que hicimos o a lo que no hicimos en aquellos años, hablando con total transparencia de lo que fue ese golpe y cómo se condujo cada uno, porque desde el punto de vista de la heroicidad del pueblo no hay ninguna duda. Yo me refiero a la conducta de los partidos opositores, que no todos estuvieron a la altura de lo que debían haber estado ante el golpe fascista del 27 de junio. Entonces, esta mesa redonda que organiza la Unidad Popular sin pelos en la lengua va a ser la única, el único ámbito donde nadie va a querer acomodarse a lo que hizo o no hizo ante el golpe de Estado y cómo acompañó en lo que pudo o en lo que supo la heroica huelga general que desencadena como rechazo aquel golpe. De todos modos, del golpe hablamos en el encuentro de Memoria y Brújula del jueves pasado en la Coordinadora. Fue impresionante porque la gente más veterana contaba sus vivencias del golpe y los compañeros más jóvenes, uno de ellos, por ejemplo, recordaba de niño la propaganda reaccionaria golpista que aparecía en la televisión en blanco y negro de aquella época, ¿no? Pero fue muy importante. Pero lo que se acordó es que preparándonos para la mesa redonda del 24, me sugirieron que yo hablara un poquito en estos programas, quizá en este y en el próximo, sobre el siglo XX, desde el punto de vista de la lucha de los pueblos. Que armáramos, y lo armamos un poquito ahí, y lo vamos a seguir armando, el rompecabezas del contexto histórico en el que se dio el golpe del 73. Porque la mesa redonda que vamos a hacer el sábado 24 se va a dedicar de lleno al hecho en sí y a la conducta de cada uno, el heroísmo del pueblo, al hecho en sí. Pero ¿en qué marco se estaba dando esto? Porque han cambiado tantas cosas. Desde 1973, los veteranos, que entonces éramos muy jóvenes, lo sabemos, han cambiado tantas cosas que contextualizar el golpe en aquella época vale la pena para ello hacer una reflexión. Yo además quisiera hacer una reflexión sobre la gente que no estaba metida en nada de la política, pero que tuvo una mano solidaria, extraordinariamente generosa y corajuda para proteger a los que de alguna manera u otra estábamos involucrados en la resistencia. Sin ese cordón de pueblo solidario no partidizado, muchos de nosotros no hubiéramos podido sobrevivir al golpe de Estado. Pero bueno, para armar el puzzle, perdonen, quizás sean cosas demasiado obvias, pero no podemos no mencionarlas. El siglo XX es el siglo del capitalismo imperialista. Es decir, en el capitalismo, en el siglo XIX, el empresario alemán explotaba obreros alemanes, el empresario inglés explotaba obreros ingleses. Y las materias primas, cada vez en mayor cantidad, venían de países muy lejanos donde todavía había esclavitud, siglo XIX, donde todavía había esclavitud, tiempos de Artigas, para ubicarnos un poquito, todavía había esclavitud. Ya había capitalismo, pero el capitalismo se nutría de materias primas a partir de la esclavitud en países lejanos. No es así en el siglo XX. El capitalismo en el siglo XX es tan poderoso, se fusiona el capital bancario con el capital industrial, crean el capital financiero, colosales sumas de inversión, y entonces las grandes empresas, los primeros monopolios, que son los dinosaurios de las transnacionales de hoy, aquellos monopolios que nacen en el siglo XX, exportan capital, es decir, ponen sucursales en los países pobres, donde no solo extraen las materias primas, sino que pagan salario muy inferior a los obreros muy humildes que trabajaban en aquellas fábricas lejanas, en esas sucursales de las transnacionales. O sea que ahora no hay solo imperios. El propio dinero se vuelve un imperio en sí mismo. el capital, el flujo de capital se vuelve imperialista, creando condiciones capitalistas en los países atrasados, pero capitalistas dependientes, capitalistas de miseria. Me parece que entender que el siglo XX es el siglo del capital imperialista es muy importante, porque el imperialismo genera en los países más explotados una reacción nueva, ya no solo por la opresión de clase, sino por el saqueo de las transnacionales extranjeras. Por lo tanto, el siglo XX va a tener elementos de patriotismo que no eran tan claros en el siglo anterior. A pesar de que el nacionalismo surge en el siglo XIX, hasta en la música clásica, pero el patriotismo va a surgir con un nuevo nivel de indignación. El concepto de patria va a tener un contenido nuevo en el siglo XX, patria o muerte, porque el saqueo viene de afuera. Ese es el primer elemento del siglo XX, el siglo del capitalismo imperialista, del imperialismo como fase superior del capitalismo. Pero lógicamente, las sucursales necesitaban territorio y por lo tanto, entre los grandes países imperialistas, surge una guerra por la avidez de las colonias. Por lo tanto, es inevitable, en esta etapa imperialista, es inevitable la guerra entre las grandes potencias. Las potencias que tenían ya muchas colonias, como Francia, como Inglaterra, y las potencias que habían llegado tarde al reparto, como la poderosa Alemania, que quería un nuevo reparto de zonas de influencia para colocar sus capitales. Por lo tanto, empieza la Primera Guerra Mundial, 1914. 2 años después que se hundió el Titanic, empieza la Primera Guerra Mundial. Pero en esa guerra mundial pasan cosas que no estaban previstas por los imperialistas, que querían simplemente un ajuste de cuentas entre ellos para repartirse de un modo u otro las áreas de influencia de los países dependientes. Y es que en la Rusia atrasada, en la Rusia, que el país más grande del mundo, los obreros y los soldados en las trincheras, que eran soldados, que eran campesinos y obreros puestos a la fuerza en las trincheras, rearmaron grupos autoconvocados que ya habían existido en 1905, ¿no? Que ellos le llaman los soviets. Y abreviando a toda velocidad, todo esto termina en el 7 de noviembre, por el calendario nuestro, ¿no? Octubre, por el calendario ruso ortodoxo, con la revolución rusa bolchevique, de toma el poder y encara la construcción del socialismo. O sea que la Primera Guerra Mundial termina consolidando el poder de las grandes potencias coloniales que ya tenían colonias y zonas de influencia, termina con un reparto que se consolida y al mismo tiempo con un Estado socialista, un Estado que está buscando la construcción del socialismo. Y bueno, y en un momento incluso tambalearon los gobiernos burgueses de Alemania y de Hungría, ¿no? Pero bueno, en realidad en 1922 quedó delineado el mapa de lo que después se llamó la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, ¿no? Que era Rusia y otros aliados, otros países más pequeños aliados. Final de la Primera Guerra Mundial. El mundo vivía una época nueva. Aviones, submarinos, por supuesto, toda la teoría de la relatividad, el pensar que en el núcleo atómico podría haber una energía que de liberarse podría ser fortísima. Es decir, un montón de cosas. Primera Guerra Mundial. Y en esa Primera Guerra Mundial una división ya entre un mundo capitalista predominante y un país socialista que se defendía solo, pero era el más grande. En ese sentido, dentro del capitalismo, y este es otro elemento para armar el siglo XX, los sectores de los grandes monopolios preocupados por esta situación y por las luchas obreras en Italia, en Francia, en Inglaterra, preocupados por todo eso, había partidos comunistas ahora poderosos en Inglaterra, nunca llegó a ser poderoso porque lo copó el laborismo, pero en Francia y en Inglaterra había partidos comunistas muy poderosos. Frente a eso, ¿qué hizo el capital imperialista? Financió y apoyó pequeños grupos de fanáticos que odiaban al comunismo y que exaltaban la patria, Dios, la propiedad privada, las costumbres antiguas. Los grupos fueron financiados, eran grupos, en primer lugar, muy poco operantes, pero tenían una capacidad demagógica de hablarle a los pobres. Y el primer grupo importante que se crea para frenar al comunismo es el de Benito Mussolini en Italia, que crea los famosos fascio di combattimento, es decir, los grupos de combate, que trataba de asaltar sindicatos locales de partidos de izquierda, fascio di combattimento. Inmediatamente el capital imperialista se dio cuenta que ese movimiento fascista de los fascios de combattimento eran muy útiles para enfrentar, para no tener que meter directamente a la policía en la represión, estaban los grupos fascistas. Entonces los empieza a financiar. Y ahí pasa a hacer la definición de fascismo, una definición clara de los grupos más terroristas del anticomunismo, ¿no? Y de enfrentan todo el pensamiento social, el derecho al divorcio, el derecho al voto de las mujeres, todo eso lo enfrenta el capitalismo en general, pero el fascismo en particular. Y si en 1922 el fascismo triunfa en su país modelo, que fue Italia, en 1933 el fascismo triunfa en la poderosa Alemania, con una versión particular del fascismo, que es el nazi, el partido nazi, que es una versión particular, antisemita, mucho más antisemita que las otras, pero triunfa en Alemania. A partir de ahí, de que tenemos un país socialista, la Unión Soviética, varios países capitalistas enfrentados entre ellos en muchas competencias, y con la necesidad de frenar al movimiento comunista obrero, surge en la época de los pactos. El pacto más importante, que no podemos olvidar, es un pacto que hacen Alemania, Italia, en los años 30, Alemania, Italia y Japón. Se llama el pacto anticomunista, anticomintern, porque comintern era la abreviatura de la internacional comunista que agrupaba a todos los partidos comunistas y obreros del planeta. Entonces, el pacto anticomintern, un juramento del gobierno de Hitler, el gobierno de Mussolini y del gobierno del emperador japonés para combatir juntos al comunismo a escala mundial. Eso fue muy bien recibido en Occidente, a tal punto que en el año 1938 se firma un convenio entre Alemania, Francia e Inglaterra, el Pacto de Múnich, a los efectos de estar en paz con ellos. Total, si bombardean España, no importa. Si los nazis bombardean España en Guernica, no importa. Si los nazis invaden Rusia, mejor que mejor, porque nos quitamos dos rivales de encima. El Pacto de Múnich. Inmediatamente la Unión Soviética advierte eso y propone un acuerdo de no agresión con Hitler, que sabían ambos que no iba a durar mucho, pero que a la Unión Soviética le daba tiempo el pacto germano-soviético de 1939. Respuesta al pacto de Múnich entre Hitler, Inglaterra y Francia de 1938. Resumiendo, la guerra de la Segunda Guerra Mundial estalla igual. Los planes de Hitler no son solo contra Rusia, también bombardea Londres. Japón le declara la guerra a Estados Unidos. Bueno, se vuelve ese caos terrible que fue la Segunda Guerra Mundial. Y a costa de 22 millones de muertos soviéticos que reciben el golpe principal de los ejércitos fascistas, no solo nazis, sino españoles. Hay ejércitos ahí colaborando con los nazis italianos, ahí colaborando con los nazis, están los grupos polacos, es decir, el golpe demoledor, bueno, pero la Unión Soviética, pese a todo, vence, toma Berlín, y a partir de ahí, ya nos estamos acercando un poco a la época que nos interesa analizar, a partir de ahí nace lo que se llamó la Guerra Fría. En primer lugar, nace un sistema socialista, o sea, la Unión Soviética, avanzando sobre Europa, va entregando el poder a las guerrillas comunistas que resistían ahí. Ahora, ser guerrillero comunista no es garantía de ser buen dirigente comunista, o sea, pero de todos modos, en los primeros años, sobre todo, es importantísimo, es impresionante que la Unión Soviética ahora tiene aliados en Polonia, Bulgaria, Hungría, Checoslovaquia, y todos esos países pasan a estar aliados a la Unión Soviética. Por lo tanto, cunde la alarma en el sistema capitalista mundial, todavía más poderoso, con mejor desarrollo industrial, y empieza lo que se llama la Guerra Fría. Inmediatamente, y este es el otro factor de la prehistoria de lo que queríamos hablar, inmediatamente Estados Unidos, para mostrar su poderío, para mostrar que ahora es el jefe total tira dos bombas atómicas, 1945, tira dos bombas atómicas sobre la población civil de Japón, no sobre su infraestructura militar, no sobre la casa imperial, asesina, no, eso ya está en tratos con ella, no. Tira bombas atómicas sobre la población civil, y no una sola, dos bombas sobre dos ciudades. Por lo tanto, la Guerra Fría empieza con el horror de Hiroshima y Nagasaki, que lógicamente exige a la Unión Soviética también el rearme nuclear, a gastar mucho dinero, un país que estaba devastado por la guerra, también en la construcción de armamento. Empieza la carrera armamentista más terrible. Todo esto es antes de los golpes de Estado a los que nos vamos a referir. Pero pasa algo más. En 1949 triunfa la Revolución China. Fíjense, la situación mundial para el capitalismo era un dolor de cabeza. El país más grande del mundo, la Unión Soviética, y el país más poblado del mundo, China, ahora estaban aliadas. Y realmente empieza a desarrollarse entonces el armamento nuclear de Occidente, porque se piensa que se va a una contienda definitiva. Sin embargo, no duró eso. En 1956... un grupo oportunista dentro de la Unión Soviética da un verdadero golpe de Estado en el 20 Congreso, critica, le da asco todo su anterior pasado, que en realidad fue heroico, y habla de un mundo nuevo, criticando a los líderes, sobre todo a Stalin del pasado, diciendo que ahora tiene que haber una época nueva, cosa que indignó mucho a los comunistas chinos. Y por lo tanto, en ese momento que parecía tan promisorio para el socialismo mundial, se empieza un enfrentamiento entre la Unión Soviética, que se está debilitando en sus posiciones ideológicas, que se va acomodando un poco, y una China que busca un radicalismo revolucionario, pero que después va a ser minada desde adentro también, desgraciadamente, también por grupos oportunistas. Es en este marco. China triunfa en 1949, la división entre la Unión Soviética y China es pocos años después, en 1956. Es en este marco que la Unión Soviética pone un satélite en órbita, el Sputnik. Quien pone un satélite en órbita tiene un cohete portador. Y ese cohete portador que pone un satélite también puede trasladar una cabeza nuclear a la parte más lejana del planeta. Por lo tanto, la carrera armamentista también se va al cosmos, por lo menos al espacio cercano. Y bueno, más dinero para inversión, para guerra, más para aspectos militares, más para espionaje, más para contrainteligencia. Hay anécdotas impresionantes de aquellos años de la Guerra Fría. Incluso la historia del espionaje es una historia muy interesante que algún día podríamos desarrollar. Pero lo importante es que en 1957, ya con el Sputnik, ya China y la Unión Soviética se llevan mal, pero en ese momento, 1959, triunfa la Revolución Cubana. El comunismo, entre comillas, porque era una construcción socialista, el comunismo llega a América Latina, a nuestra América. El pánico se vuelve un terror insostenible, ya no se puede más. Estados Unidos trabaja tratando de sobornar líderes polacos, trabaja con lo que mejor hace el capitalismo siempre, que es comprar. Pero para los que éramos estudiantes en los años 60, el conflicto China y la Unión Soviética no era lo esencial. Tomábamos partido, algunos por China, otros por la Unión Soviética, pero lo esencial era la admiración por la Revolución Cubana. Yo recuerdo un editorial de Granma que decía, frente a la dolorosa división del campo socialista, ofrendamos la sólida unidad de nuestro pueblo en torno al Partido Comunista de Cuba. Y realmente eso era muy importante para nosotros. Además, había guerrillas en Argelia. Argelia nos enseñó que una revolución verdaderamente popular podía ser con un credo islámico, porque realmente, si era realmente la representación del sentir y de la identidad del pueblo, la lucha nacionalista en Egipto. Y en nuestro país va avanzando la contrarrevolución quedó de presidente, porque murió el otro presidente, quedó de electo Pacheco Areco, un hombre siniestro, absolutamente fascista, Pacheco Areco, que aún sin derogar la Constitución, diciendo que estaba con medidas constitucionalistas, preparó medidas prontas de seguridad, torturó ferozmente a los obreros, torturó ferozmente a los estudiantes. Y frente al Pachecato, esto sí ya es la antesala inmediata del golpe de Estado, frente al Pachecato desde 1966, se yergue, por un lado, un poderosísimo movimiento de masas antiimperialista en Uruguay, y por otro lado, la acción del MLN, del Movimiento de Liberación Nacional. Esto es importante ubicarlo en el Pachecato, porque la derecha dice, bueno, pero el MLN atacó a un gobierno constitucional. No, todos estábamos seguros de que el golpe se venía, todos. Y en ese marco, el MLN decidió probar sus fuerzas contra lo brutal, la brutal injusticia, la brutal violación de la ley, que era el Pachecato. No era contra un gobierno como el del Viejo Valle, por favor. Era contra un gobierno siniestro, que era la antesala misma del golpe que todos olíamos, estaba en el aire. Por lo tanto, los que acusan al MLN de ser los causantes del golpe de Estado de 1973, hay que decir que es doblemente falso. En primer lugar, porque la cadena de golpes de Estado que impulsó Estados Unidos en esa época, la cadena de golpes de Estado, era parte de la lucha contra el ascenso de la conciencia antiimperialista continental. Y al mismo tiempo, unos meses después, se da un golpe de Estado en Chile que no tenía guerrilla, no tenía un MLN. Por el contrario, tenía un gobierno socialista, y un gobierno socialista en serio, que estaba haciendo la reforma agraria, que estaba nacionalizando el cobre, y también recibe un golpe de Estado. O sea, el golpe de Estado, dos años más tarde en Argentina, son golpes de Estado, tres años más tarde en Argentina, son golpes de Estado coordinados, y no es culpa de los que lucharon. Ojalá hubiéramos luchado más. Es culpa de la complicidad de los gobiernos burgueses, que todos alinearon por horror a la lucha social de parte del imperialismo norteamericano. Pero bueno, el enfrentamiento de Pacheco con el Movimiento de Liberación Nacional fue un pretexto que usó la extrema derecha. Pero en realidad también existía un poderosísimo movimiento obrero y un partido comunista que, a pesar de que ya no era el mismo que antes, porque influidos por las posiciones vacilantes de la Unión Soviética, la mayor parte de los partidos comunistas de América Latina habían retrocedido en su combatividad, buscaban más la campaña electoral, pero un partido comunista que era muy poderoso y que no se sabía cómo iba a reaccionar ante un golpe de Estado, ¿no? Si no iba a reaccionar hasta con armas en la mano. Eso se especulaba simplemente. Algunos decían que sí, otros decían que no. Pero entendámonos en ese momento. Es un momento de una conciencia del pueblo oriental extraordinario. Todas las canciones del canto popular, todo el arte en el Teatro El Galpón, en los teatros independientes, pero incluso en la Comedia Nacional, todo apuntaba a la lucha por la democracia, por el socialismo y contra el golpe de Estado que era inminente. La derecha, la extrema derecha, pobre, en todo ese tiempo solo pudo inventar una zamba, que se llamaba Disculpe, y la cantaban en todos lados, porque era la única que no tenía un contenido social. Todos nuestros cantautores, y empezó la murga también, la murga pueblo, el carnaval, es decir, todo era una resistencia contra el golpe que se venía. En ese ambiente vivíamos, y en ese ambiente había códigos que todos entendíamos. Llegaba una película, por ejemplo, sobre un documental, recuerdo, fue un éxito, sobre la lucha del pueblo argelino, un pueblo de confesión islámica. Y la película la pasaban, y cada vez que los argelinos, luchando contra el poder colonial francés, en la película, ponían una bomba, el cine entero se levantaba a aplaudir. El cine en Montevideo se levantaba a aplaudir. Era todo un mundo militante que ahora a veces es difícil de reconstruir. Y en 1970, y con esto termino por hoy, pero ya estamos en la antesala, gana Allende en Chile. Triunfa la izquierda en Chile, una alianza obrero-campesina, pero que se expresaba en la alianza también Partido Comunista, Partido Socialista, que eran partidos de izquierda en serio, que hicieron la reforma agraria, que nacionalizaron el cobre, nacionalizaron el comercio exterior, crearon una campaña de alfabetización extraordinaria, con una metodología muy similar a la de Paulo Freire. Es decir, un gobierno revolucionario en serio, 1970. En Uruguay se había creado la Central Obrera, y en Uruguay, a la luz y al ejemplo de Allende, en 1971 nace el Frente Amplio, que aglutina prácticamente a toda la izquierda uruguaya, incluso hasta sectores anarquistas. De una manera crítica, crearon sus organizaciones para también participar en el Frente, y el MLN, que había sido muy golpeado militarmente, pero que tenía un enorme prestigio, sobre todo entre los estudiantes, crea también sus herramientas de fachada para integrar el Frente Amplio. 1971. El entusiasmo de la gente, la decisión de pelear y sombríos nubarrones en el horizonte, porque la lucha iba a ser en serio, desde un lado y desde el otro. Dejamos acá, vamos a seguir hablando la semana que viene sobre estos temas. Nos vemos mañana en el Palacio Legislativo, el viernes en el Cineforo, en Convención 1165, y nos preparamos para el otro sábado, que vamos a tener la mesa redonda sobre el golpe de Estado. Hasta aquí Memoria y Brújula, las reflexiones del maestro Gonzalo Abella, los miércoles a las 17 horas en la 36.